Y hablando del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, voy a hablar en este momento, vía telefónica, con una queridísima amiga, a la cual siempre tenemos presente. Ella va a estar en el Encuentro Nacional de Mujeres, va a estar presentando su libro, porque ella es una sobreviviente que escribió un libro que se llama Yo Elijo, porque ella eligió contar su historia. Estoy hablando de Elena Moncada. Elena Moncada, queridísima amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermosas tus palabras, María. Extrañando mucho La Pampa. Siento parte sí. de la ciudad. Ya lo creo que sí, nosotras también. Has estado ya varias veces compartiendo con nosotras tantas actividades y te hemos acompañado también presentando tu libro y tus charlas aquí hace pocos meses también, ¿no? Fue en julio, sí, creo sí. Que fue la última vez que viniste. En junio. Precisamente. Bien, sí. ¿Cómo te estás preparando para el encuentro, Elena? Bastante ansiosa, un poquito preocupada porque tenemos mesa de trabajo sexual. Sí. Lamentablemente que se originó en taller. En los talleres de Ni Una Menos en Cava, Ciudad de Buenos Aires. Eso nos preocupa un poco, pero no nos desalienta porque las abolicionistas somos muchas y vamos a seguir luchando hasta nuestros últimos días, concientizando a la gente de que no podemos hablar de trabajo sexual, y mucho menos de niñas, porque hoy piden niñas. Sí. ¿No? Así que bueno, con mucha expectativa, por suerte pude presentar el libro, que pensé que iba a ser un poquito imposible, por todas las cosas que pasan en el norte de nuestra Argentina, ¿no? Sí. Pero bueno, aparentemente hay una expectativa muy grande, hay varias cosas que se van a hacer que son nuevas, que para nosotras es una lucha incansable, por supuesto. Y bueno, vamos a poner el hombro hasta donde podamos, el cuerpo entero, sí, para ver qué pasa. Sin duda, yo hace un ratito nomás conversaba con una de las organizadoras, de la comisión organizadora, Karina Mesa, y bien, sí, mencionó los talleres de trabajadoras sexuales, es más, mencionó que en Resistencia está el gremio allí, el sindicato. Sí, siempre estuvo. Terrible. Obviamente que yo, bueno, manifesté mi posición. Obviamente que también cuando decimos que los talleres, el encuentro es horizontal y que hay que darle la palabra a todo el mundo, bueno, que todas tienen derecho a manifestarse de alguna manera u otra, de la manera que lo crean. Nosotras, por supuesto que tenemos una otra postura. O sea, relacionada con obviamente abrazando el abolicionismo. Pero somos muchas, Elena, yo cada día encuentro más, creo que las mujeres que abrazamos el abolicionismo tenemos que seguir haciendo redes, sí, porque cada vez encuentro más y tenemos que ir pensando nuevas estrategias, tal vez para ir contrarrestando, ¿no?, esta arremetida, sí, que se poco viene. Por ahí. Sí, un poco por ahí, María, y a todos los que me están, todas y todas, seguras, que están escuchando, quizás, viste, sacarnos un poco, digo, no es mi caso, sacar un poco el protagonismo de que quién es más, quién es menos, quién estuvo más, quién estuvo menos. Me parece que hay una lucha que la hacemos entre todas. Sí. Y no deberíamos fijarnos si tiene más plata o no tiene más plata. Me parece que hay mucho protagonismo, querer protagonizar, mucho ego, y eso hace que mientras tanto se desconstruyan los lugares ya ganados, porque el abolicionismo ha ganado muchísimos lugares, y creo que si lo está perdiendo, también tenemos que ver algunas referentes, nos tenemos que replantear qué nos está pasando, que estamos dejando ganar territorio. Todos, para los que no lo saben, recorro el país con el libro y gracias a Dios también, como vos decís, encuentro muchísimas, sí, personas que entienden que la prostitución jamás puede ser un trabajo, que no podemos recomendarla ni para tu nieta, ni tus hijas, ni las mías. ni la de nadie. Pero lamentablemente hay una cuestión política que también tiene mucho que ver con esto. Bueno, no nos vayamos muy lejos con los actores, las actrices. Terrible lo que dijo Susana Jiménez el domingo, no lo podía creer. Es un trabajo como cualquier otro, o sea, claro. No sé si... Desde su lugar de privilegio y porque nunca le habrá tenido que recomendar a una hija o una nieta que tal se pare cual, en una esquina. Sí. Igual que la chiquita esta de la Moria Kazán, sí, diciendo sí, sí. Como... yo lo haría en vez sí, de ser hermosa. Porque nunca le tocó. Porque nunca te paraste 10 claro. minutos. Sí. Entonces, es muy fácil bueno. hablar desde esos lugares de privilegio. Tal pero cual. Yo cuando creo... nacen en cuna de oro es muy sí. distinto a las compañeras que, o como yo, que no hemos podido elegir justamente. Claro que sí, justamente. Y que no tienen. Mirá, en este momento me contaba una compañera que hay un grupo donde hay algunas funcionarias. Que me dio una mucha tristeza, digo, ahí es donde está el ego, lo político, lo que no corresponde como mujeres, disfrutando, digamos, de que las compañeras no puedan cobrar una plata, viste, el juego que hay con el hambre, con la miseria, sí. y te quieren capacitar, yo digo, no quiero que me capaciten más, nosotras estamos para capacitar a los otros, sí, para sí. que sepan cómo nos deben tratar. Como una sí. mujer normal. Y sí, y ponerse un poco, ¿no? Esto de que cuando hablamos de la empatía, ¿no? De ponerse en la piel de la otra. Pero vamos a seguir dando batalla, Elena. Va a estar también la campaña abolicionista allí. Sí, por en suerte. En Chaco, presentando el libro. Y va a estar nuestra Julia Ferreira también allí en un panel. Van a compartir espacio, creo, con tu presentación sí, también. Sí, vamos a estar juntas sí. allí, así que... Y va a haber muchas compañeras abolicionistas, vas a ver que van a estar sí, acompañando la movida y, bueno, sin bajar los brazos, por supuesto, porque sabemos que desde el otro lado, desde el lado de el interés por posicionar el reglamentarismo... está el gran negocio de muchos y muchas. Así que bueno. Hay que arruinar el negocio claro, a los fiolos. Justamente, a los fiolos proxenetas, pero además exactamente. Yo voy siempre también contra los prostituyentes y contra las connivencias políticas, políticas y del personal de seguridad y de la justicia también. Sí, así que bueno, es una deconstrucción como que digo, nos va a llevar muchísimo charlas, tiempo. Sí. Claro. Sí, sí. Como digo yo siempre en las charlas, mi cuerpo no solo lo consumía el que pagaba, sino el que se llevaba la coima, el de la toallita, el remisero, o sea, todos llevan mucha ganancia del cuerpo de las niñas explotadas y ni hablar de las desaparecidas. Claro que sí. Que ni siquiera no están ni en números. No, siquiera. Y muchas ni siquiera son buscadas. Tal Elena. Cual, se naturaliza tanto. Todo, sí. Inclusive, viste que también tiene que ver con lo cultural esto, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención recién cuando hablaba con Karina Mesa del Chaco, que sí se habla de Mayra Benítez, que es una chica que desapareció en diciembre, que todavía la están buscando. Pero hay 22 jóvenes desaparecidas a las cuales nadie busca. Ay, y ella dice que tiene que ver justamente con la cultura y con la idiosincrasia del lugar, es una cuestión rural, que las chicas se trasladan de un lado a otro y no dan domicilios, que se van de sus casas por diferencias con los padres. Pero esto como muy naturalizado, ¿no? Como sí, que sí. sin llegar a pensar que pueden ser víctimas de las mafias de trata y de explotación sexual. Y sin embargo, sí, a lo mejor es como que no. Claro, a lo mejor también en querer intentar decir algo, te callan, sí. que también entonces los papás dicen, bueno, voy a cuidar a la que me queda, porque ya la otra la dan por perdida. Es terrible. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía, querida Elena. Contá entonces dónde vas a estar el día y el voy lugar. Voy a estar el sábado 14, 19:30 horas en la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Perdón, pero no me acuerdo la dirección. Sí, no importa, ya vamos a tener planito. Vamos a tener planito, así que espero a todas las compañeras. Y por sobre todo, aparte de la charla, bueno, más de una sabe que vivo del libro, sí. Así que estaría bueno que lo adquieran allí, porque, bueno, en La Pampa te pueden localizarlas a las Andreas para conseguirlo, pero bueno, en otras provincias que se pasen la voz sería muy muy importante. Ya lo creo que sí, vas a ver que sí, que va a ser así. Elena, querida, las Andreas me están apabullando con los mensajes para decirte, todas ellas, cuánto te quieren. Igual, todas. Y que están ansiosas, por supuesto, por viajar al Chaco y por encontrarte. Así que yo, en nombre de ellas, de todas ellas, te abrazo desde aquí y nos seguimos encontrando, compañera, como siempre, en la lucha. Bien. Si Dios quiere, hasta dentro de unos días. Apenas unos días y nos estaremos abrazando, Elena Moncada. Bueno, gracias por tu lucha. Hasta muy pronto. Un besito a todas.